Bueno, comenzar un programa en la caverna tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, bueno, este por lo menos va a ser la segunda vez, por lo tanto ya tenemos una idea de cómo... Tenemos una idea, pero Mariano, estás mal ubicado, vení y sentate en tu lugar. En tu lugar del programa, estás mal ubicado ahí porque estás en el medio de la línea de fuego, digamos. Vaya por Dios, yo senteme en el primer sitio que vi, pero ¿qué pasa no, aquí? No, el problema hay, es ¿hay reserva o algo? ¿Te acuerdas que la semana pasada Godofredo andaba buscando a la vaca con un cuchillo para hacerla asado? Sí. Porque la vaca había provocado un accidente que hizo que nos quedemos sin estudio de grabación y bla, bla, bla. Bueno, el tema es que la vaca apareció. ¿Y qué es ahora? Está escondida, mira, ¿ves dónde te estoy señalando? Sí, ya la veo. Ahí, ya pero hay un tema, está armada. Está armada. Sí, y Godofredo está en el puesto de control, pero también está armado. Vaya peligro. Y el problema... ¿ves? Ya lo oigo. No sé quién de los dos fue. Y el tema es que se están tiroteando desde hace... media hora más o menos. Esto parece solo hasta el peligro, una cosa así. El tema, por eso te decía, no te pares ahí, porque ahí se están tiroteando. Vamos a tener que buscar una manera de que venga la paz. Porque ¿Otro hueco de la caverna donde no llegue el hueco de la caverna, o al menos que se vayan a tirotear al fondo de la caverna. Pero así. Así que me parece que lo que tenemos que hacer ahora mismo es comenzar el programa. ¿Qué te parece? Venga, a ver si no nos toca ninguna bala. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Esperemos que no haya pasado nada grave con Esperemos que Godofredo. No pase nada grave entre nosotros. Sí, bueno, vamos a comenzar esta nueva emisión transmitiendo desde nuestro estudio en la caverna. Me gusta cómo se oye esto. En esta esquina que no lleguen las balas. En algún lugar de donde no llegan las balas. Y no voy a dejar pasar un instante más sin presentar al hombre que hoy ha venido en un patinete multicolor, el señor Mariano J. Sánchez. Bueno, no sé si presentarlo, pero bueno, habrá que presentarlo, ¿no? Por las dudas, por si acaso. Sí, por si acaso habrá que presentar a Godofredo. Esperemos que haya dejado ya el arma y se ponga con los controles. Está mirando hacia donde está la vaca, así que vamos a tener cuidado. Bueno, y aquí a mi lado el gran Catriel Fernández con su famoso disfraz de pato. Que es muy bien, mi disfraz de pato. Los días de fiesta. Y mi nariz de payaso. Mariano, ¿qué le parece si sin perder un instante más vamos ya mismo a nuestra afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 17 de mayo al jueves 23 de mayo. Viernes 17 a las 19:30 en la Escuela de Comercio, poesía reunida de Carlos Alcorta. Se presenta ese libro. Muy bien, y ese mismo... pone, pero lo sello. Ese mismo viernes a las 20:30 y a... no, perdón, 22:30 y 0:30 en el Savoy, concierto en doble función de Green River Blues Band. Una banda increíble, hay que ir. El sábado 18 tenemos aquí la de Coller de cosas. Vamos a ver si... A ver. No queremos mucho. A partir de las 12 de la mañana, sábado 18 estamos hablando, y durante todo el día... En la área creativa de La Cueva, en Infiesto, segunda, eso y un 2, Catriel, sí, ya sí, lo sabes, sí, sí. Vale, palito es un 2. Segunda, Folicia, el Espantello, que para los argentinos es espantapájaros. Es un espantapájaros, entonces hacen la fiesta del espantapájaros. Bueno, pues hay concurso de espantello, o sea, de espantapájaros, actividades infantiles, puestos de artesanía, de comida, de bebida, actuaciones musicales entre durante ellas, todo el día. Actuaciones musicales, entre ellas una banda amiga que estuvo hace poco, que también artistas callejeros tocan a veces por ahí por Begonia. Me acabo de olvidar el nombre, qué vergüenza. ¡Ay! Estuvieron hace poco, sí, pero bueno, ellos justamente nos pasaron la data. Ese mismo sábado a las 13 horas, presentación del libro e inauguración de la exposición El alma de los Stolpersteine de Mariano J. Sánchez. Dinamiza Mónica Acevedo, violín y voz. Esto va a ser en Trovarte, en la localidad de Nava, aquí en Asturias, y la exposición será entre el 18 y el 24 de mayo de 2024. Bueno, yo no digo nada porque estoy implicado. Estoy implicado, sí. Ahí queda. Bueno, pues el mismo sábado a las 19:30 en la Casa del Chino, encima de Bella, Gijón, exposición de fotografía y haikus en homenaje a María José Pablos. A las 20:30 este mismo sábado en la Sala Tizón, concierto de Ritmo Vudú más Ojo de Loca. Me gusta ese nombre, en Argentina sí. Es muy particular esa frase. A los Ojo de Loca no los conozco, Rainbow Voodoo sí los conozco y son buenos. Vamos a anotarlo, ya, y ahora viene otro amigo de la casa. Bueno, y ahora me toca a mí pronunciar esto, vaya por Dios. A las 20:30 también en el bar Plaza 12, aquí en Gijón, en el Atahoyo, uh-huh. Concierto de Marshmallows. Algo así. Que también han pasado por este programa, digámoslo. Muy bien, el martes 21 a las 19 horas en el Ateneo de la Calzada, Fotocine Asemeya, Villa de Gijón, hay una tertulia fotográfica. Vale, y a las 20:30 el mismo martes en el Triskel, organizado por Swing 4 Asturias. Swing 4 Asturias. Su famoso baile social. Muy bien, y en nuestras acciones exposiciones en el CMI, Centro Municipal Integrado de La Arena, exposición de fotografía, presencias y ausencias. Alumnos de nivel avanzado de fotografía en la Universidad Popular. Esto es hasta el 30 de mayo de 2024. Y en el antiguo instituto, exposición también de fotografía de Paolo Gasparini. Es una exposición dentro de las colecciones de la Fundación MAFRE. Un montón de fotografías. Yo fui el otro día y solo vi como la mitad. Ah, hasta el 9, como es hasta el 9 de junio de 2024, pues tengo tiempo. Hay que ir con tiempo. Muy bien, y finalizada nuestra agenda, Mariano, llega el momento menos esperado de este programa, que es donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad. Suelo empezar a sudar en este momento. Sí, sí, sí. Usted póngase a sudar. Hoy vengo con una pequeña recopilación. A ver, se me ocurrió indagar un poquitito de cómo han respondido algunas personas a algunas críticas o a algunas ofensas. Uf. Sobre todo en el arte o en la parte, digamos, de ciencias. Es decir, cómo reaccionaron algunos ante unas críticas, sean bien intencionadas o mal intencionadas, dependiendo del caso. Y el primer caso que se me ocurrió, que es un caso bastante famoso aquí en España, que fue la famosa carta que escribieron Dalí y Buñuel a Juan Ramón Jiménez, sí. Que todos recordamos eso, en donde se dedicaban, Dalí sobre todo, que era un poco bocón, digamos. Sí, era un poco... Era muy, sí. Le gustaba mucho pinchar. Era demasiado, sí. Bueno, y que fue una respuesta de Juan Ramón Jiménez muy suave, muy por, digamos, con mucha calidad. Uh-huh. Que esto lo decimos para darle al oyente la curiosidad y que busque ambas cartas. Uh-huh. Porque en el caso de la respuesta de Juan Ramón Jiménez tenemos algo con altura, diríamos. Uh-huh. Que es el primer caso que se me ocurrió así de contestaciones a críticas o a ofensas. Luego, vamos a un caso argentino, un amigo de este programa, Jorge Luis Borges. Sí. Jorge Luis Borges no solía tener muchas opiniones políticas o sociales muy razonables, pero entre sus características estaba que detestaba los nacionalismos. Sí. En algún momento, un señor en un periódico, no vamos a decir el nombre, pero vamos a poner un nombre italiano genérico, no sé, el signore Salami. Bueno, y Borges se enojó mucho porque ese signore Salami hacía una arenga nacionalista a favor de la patria, de los valores argentinos, y Borges le decía, ¿cómo puede ser que este tipo, con apellido italiano, venga a hacer una arenga a favor del nacionalismo? Entonces, escribió en el diario La Nación una bonita nota en donde cada tres palabras decía justamente esto que yo dije, el signore Salami. Entonces, la arenga a la nacionalidad argentina del signore Salami es algo que debe tenerse muy en cuenta, porque toda la patria argentina debería escuchar al signore Salami, e hizo una carta que fue muy cómica en su momento, donde también, vamos a dejar que el oyente si quiere la busque, está muy, muy interesante. Ahora, esa no la conocía, la tengo que buscar. Es una linda, y no es muy conocida esta anécdota, no es muy conocida. De Borges hay una cantidad increíble de anécdotas. Ahora vamos a otro escritor argentino que casualmente no era muy querido por Borges tampoco, que es Oliverio Girondo. La historia dice que Borges andaba detrás de una escandinava muy bonita, Nora Lange, que fue con ella del brazo a una fiesta de escritores. Resultó que Nora Lange se sentó junto a Oliverio Girondo y Oliverio Girondo terminó yéndose de la fiesta junto a Nora Lange, que lo dejó solo a nuestro pobre Borges. No tiene que ver con Borges la anécdota, pero sí tiene que ver con la adolescencia de Oliverio Girondo, en donde él era de una familia bastante acomodada de Buenos Aires, y lo enviaron a estudiar a Francia, a París. Y en una de las clases de historia, un profesor no tuvo la mejor idea de empezar a hablar de los antropófagos que vivían en Buenos Aires, de donde era casualmente Oliverio Girondo. Sí. Bueno, Oliverio no fue muy diplomático. En ese momento los alumnos usaban un tintero de vidrio para escribir. Sí. Bueno, Oliverio tomó el tintero y se lo tiró en la cabeza al profesor. Y de ahí fue que lo echaron de la facultad. Con lo cual, esta reacción, digamos, me cae simpática. Porque sí, tirarle eso es como en las películas estadounidenses donde hacen esa gente corriendo delante de los toros y que sucede, por ejemplo, en Asturias. Esa donde mezclan las cosas, o que ponen a la ciudad de Villa Gesell, de Argentina, que es una ciudad marítima, la ponen en el medio de la cordillera. Bueno, esa gente yo también les tiraría. En una película de Tom Cruise, sí. Sí. Sale una... Bueno, una cosa desde el ejemplo Navarra, esto de la... están en Sevilla. El ejemplo este de los toros me lo dio usted hace un tiempo con qué película. Que, pues sería esta que te digo. Que estaba ahí puesta en una ciudad de España en donde no hay ni medio toro. Así. Pero bueno, me gustó la respuesta de Oliverio. Eso de tirarle un tintero a un ignorante, la verdad que yo lo haría. Luego, vamos a otra anécdota que tiene que ver con Borges. Hoy estamos muy borgianos. Borges en algún momento intentaba seducir a una señorita llamada Estela Canto, pero Borges era muy... Van dos veces que en esta charla van intentando seducir a alguien. Sí, sí, en todas fracasaba, pero ¿qué pasaba? Estela Canto era una chica muy liberal, era socialista, y le dijo, mira, Georgie, si nosotros todo bien, yo no puedo ser tu novia si no concretamos. Pero Borges tenía un problema con esa actividad y siempre optaba por el celibato. Bueno, esto viene como dato accesorio, pero sucede que en un momento Borges cae enfermo, estaba en la casa con la madre y Estela lo iba a visitar, y cada vez que Estela llegaba a la casa, la madre iba, cogía una silla y se sentaba al lado de la cama de su hijo y observaba cómo sucedía todo. Esto pasó un día, pasó otro día. En un momento Estela le dice a Borges que va a volver a visitarlo mañana, y la madre le dice, no, usted mañana no puede venir a visitarlo porque yo no voy a estar y yo sola no los puedo dejar con él. Esto, bueno, que la venganza de Estela Canto fue justamente contar esta anécdota en un libro contra esa vieja bruja llamada, bueno, no vamos a dar el nombre. Eso no sé en Argentina, pero aquí se llama ir de carabina. Ir de carabina, bueno, algo por ahí. Cuando ahí salían los novios en los años 40 o 50, claro, iba siempre alguien acompañando. Alguien de carabina. De carabina, para que no pasase nada. Exacto. Bueno, vamos a irnos a la Francia del siglo XVII, creo, o por ahí. A un personaje bastante siniestro, pero que alguna vez tuvo una salida interesante. Me refiero a Donatien Alphonse François, alias más conocido como el Marqués de Sade, en donde cuando intentó publicar uno de sus libros, que fue un revuelo, terminó preso. Bueno, ya sabemos las cosas que publicaba este hombre. Y un tal, no sé hablar en francés, pero era algo así como Billeterque, Billeterque, no puedo pronunciarlo bien, que se le ocurrió criticar fuertemente a Sade, y Sade en ese momento estaba afrontando un juicio y corría, estaba en una prisión mientras duraba el juicio, y se escapó solamente para ir a retarlo a duelo. Ah, bien. O sea, se escapó de la cárcel para retarlo a duelo y luego volvió a la cárcel. Por suerte este hombre no lo aceptó, después pasaron otras cosas. Finalmente, en este pequeño compilado de reacciones ante críticas, vamos a citar a un amigo de la casa también, a Isaac Newton. Isaac Newton en algún momento tuvo que enfrentarse a alguien, cuyo nombre no diremos, porque ese alguien vino y dijo: oiga, la formulita esta de la gravitación la descubrí yo, no usted. Y se armó un revuelo y fueron a la Sociedad Científica ahí de Gran Bretaña. Y el que un poco hizo de juez fue un otro amigo, el señor Halley, Edmund Halley, que todos sabemos que fue fabricante de cometas en aquel momento. Que, bueno, ¿qué hacer ante esto? Y le dijo: bueno, la única forma que tenemos de probarlo es lo siguiente. Siéntese usted, tome papel, tome una pluma y hágame el cálculo de cómo es que llegó. Explíqueme cómo llegó a esta fórmula. Cómo llegó a esta fórmula. El señor, bueno, cerró la boca, se tuvo que ir totalmente humillado. Resulta que años después Newton accedió a la presidencia de esta sociedad científica, en donde había un cuadro de cada uno de los científicos que eran parte. Resulta que este hombre que injustamente, falsamente, se quiso apropiar de su fórmula, tenía un cuadro y era la única imagen que había de ese hombre. Newton una noche, al cerrar las puertas de la sociedad, tenía encendida una hoguera ahí, y casualmente tomó el cuadro y lo tiró al fuego, con lo cual desapareció para siempre la imagen de ese hombre que quiso robarle una fórmula. Con lo cual nos deja una enseñanza: no hay que intentar robarle fórmulas a Sir Isaac Newton. Sí, a Newton no, por lo menos. A Newton no, por lo menos. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar después de toda esta serie de anécdotas? Como casi siempre, a ninguna. Hay gente más mal tomada y otros menos mal. Hay algunos más complicados, otros menos complicados. Pero sí, podemos de alguna manera decorar, adornar esto con un poema. Ah, ya que venimos así poéticamente, en donde un poeta agarró y hizo un rejunte de los denuestos y alabanzas que le han hecho en su vida. Ah, bien. Que el poema se llama casualmente Denuestos y alabanzas rimados en mi propio honor, y su autor es Rafael Alberti. Es un poeta, es un buen poeta, es un gran poeta, es un grandísimo poeta, sin igual, genial, se puede decir que ya inmortal, aunque a mí me parece desigual, yo diría que ahora un carcamal, el mejor del llamado grupo del 27, decir eso, señor, le compromete, no es más que un simple sonsonete, un mete y saca, un saca y mete, un pirotécnico, un cohete. Hábleme usted solo de Lorca, de Lorca, Lorca, Lorca, Lorca, de Federico García Lorca, ese sí. ¿Por qué me afirma usted que sí? Pues porque sí, que sí, que sí. Eso no me lo parece a mí. Es un poeta que está bien. Yo diría que no tan bien. En la generación Lorca-Guillén, más de Lorca que de Guillén. Si me lo dice usted, amén. Pues yo, señor, lo considero un poeta de cuerpo entero, que se las echa de torero, el más juncal y volandero, aunque de tanto en tanto un mal coplero. Es un buen son, un buen tintín, es un columpio, un balancín, un volapié, un bailarín, y como dijo Bergamín, porque así entonces le quería, el Joselito de la poesía, la sal, la gracia, la alegría, lo mejor de la Andalucía. No paso por eso, él se ha creído siempre eso, la cosa se cae por su propio peso. Ahí están Jiménez, los Machados, Alexandre, Cernuda, Altolaguirre, Prados, andaluces por los cuatro costados. ¿Qué tiene eso que ver? Déjese, por Dios, de joderlo. Tiene usted que comprender. Es multiforme, el más diverso. Maneja como nadie el verso. Poeta de todo el universo. Es usted tan tonto como perverso. Fue el más perfecto con Gorino, el mejor de todos sus trinos. Hoy a distancia un gran cretino, y luego se metió en política, que era como prendarse de una tía sifilítica. Ahí comienza a volverse su musa paralítica. ¿Qué me va usted a decir? Todos lo vimos de sufrir. Para mí dejó de existir. un despistado soberano que dejó pronto de ser republicano y que de popular, de vanguardista, de ocasionístico surrealista, acabó como tantos también en comunista, un poetastro al fin comprometido, yo diría que hoy perfectamente corrompido, al oro ruso vendido, desde entonces cómo ha vivido, eso se da por archisabido, se sacó el premio Lenin de la paz, los millones para amasar, ¿qué me va usted a contar? Sería el cuento de nunca acabar. Vive mejor que el Papa en Roma. Cada día se come una paloma. Ser premio de la paz no es una broma. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la caverna, transmitiendo desde la caverna. Se oye, ¿no, Mariano? ¿Cómo? Sí, sí, se va a oír así un poco cavernoso. Tenemos una reverberancia que ni siquiera con los mejores efectos de sonido lo es lo que tiene, la verdad es una caverna, claro. Sí, sí, sí, esperamos que nadie prenda fuego acá porque sí, no, nos asfixiamos en 2 minutos. Pero bueno, para continuar vamos a entrar en un terreno de las profesiones que nos caen simpáticas en este programa. Sí, van muchos de esta, sí, de este van, tipo de profesión, ¿eh? Ya van varios que sí, vienen sí, en esto. Pero como de costumbre, vamos a dejar que se presente nuestro invitado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, soy Damián González García. Soy de Gijón y bueno, me habéis invitado ahora. ¿Qué fue? ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer, sí, sí. Pero bueno, tenemos entendido que usted anda por una de las profesiones que nos caen simpáticas en este programa, que es la de artista callejero, ¿puede ser? Sí, toco en la calle. Muy bien, vamos a por el principio. Música. ¿Cómo empezaste con la música? ¿Qué fue lo que pasó para que se te ocurriera ir por ese camino? Un amigo estaba en una asociación tocando. Fue de pura casualidad, ya de antes me gustaba la música y me animé a entrar, empecé a tocar y al final acabé yendo un poquito por mi cuenta. Y así llevo, ya no sé, hará 10 años. ¿10 años estudiando música? Un poco por mi cuenta, de algún maestro a veces, otras veces no, pero... ¿Y, sí. Y tocando en la calle, ¿cuánto llevas? Pues hará como un año y medio o dos que me empecé a animar. ¿Y esa experiencia cómo fue? ¿Cómo resultó el primer día que fuiste a la calle? Muy nervioso, evidentemente. En plan, fue divertido. Salió bastante bien, pero estaba muy nervioso. Y supongo que la decisión de... Porque si dices que llevabas como 8... Por lo que estás diciendo, como 8 años así tocando, y este último ya te decides a ir a la calle. ¿Por qué cambiaste o por qué tomaste la decisión de empezar a tocar en la calle en vez de intentar tocar en bares o en hacer bolos más estándar, digamos? Uno, porque yo ya me vi preparado para ello y aparte también estaba la necesidad económica al final, ¿no? Yeah. Entonces tenía que empezar a sacar dinero de alguna manera. Y como veía que me defendía con ello, pues lo tiré para adelante. Y el tema de bolos y demás es muy complicado. Si no te conoce nadie, creo que te lo comenté en la primera charla que tuvimos, es que si no te conoce nadie es muy difícil entrar en sitios, muy bien, complicado. Y dentro de ese mundo que es la calle, tocar en la calle, seguramente, bueno, has pasado por todo tipo de situaciones. Contame alguna situación que recuerdes así con cariño, alguna situación linda. A ver, con cariño, pues me acuerdo que había... Yo tengo un amigo venezolano, creo recordar, y la primera vez que nos conocimos, yo estaba recogiendo y me giré y estaba ahí y me preguntó, como muy, muy educadamente, ¿ya te vas? Y se me quedó esa frase para siempre. Y quería más. Sí, y supongo, él, ¿no? Él quería más, quería más música, digamos. No sé si me iba a pedir algo o o lo que fuera, pero la cuestión es que empezamos a estar en contacto. Él venía como a sentarse a mi lado, era un señor que dibujaba y también vendía en la calle, pero sus dibujos, dibujaba increíble, pero al final se tuvo que marchar. Y le echo de menos. Creo que es de las pocas personas que echo de menos que se paraba, que se parara a mi lado a escucharme. Vamos un poquitín para atrás en el tiempo. Cuando empezaste a tocar, seguramente había música que te gustaba y que de alguna manera tenías el deseo de ir por ese camino. Músicos que a todo músico le influyen, quizás a toda persona que hace alguna actividad artística siempre quiere hacer las cosas como este o como el otro o más o menos así. En tu caso, ¿qué música es la que te hizo de faro de alguna manera? Pues mira, es gracioso, es como que me fijaba en personas grandes, por así decirlo, como no para compararme, sino porque si son buenos es por algo, ¿no? Entonces hay que fijarse en lo bueno. Entonces me fijé en Dire Straits o Jimi Hendrix o tenía mis etapas, ¿no? Pero es que al final vas consumiendo y consumiendo. Llega un momento en el que te acaba interesando incluso lo que al principio no te gustaba. Por ejemplo, ¿a ti qué sorpresa tuviste con tus gustos así? De algo que por ahí no te interesaba y que de repente dijiste, ¡eh! Pues hace nada salió un nuevo género, bueno, nuevo, pero hará 2 o 3 años, que se llaman Tumbados Mexicanos, y es una música latina, y yo no me suelo fijar en la música latina, pero ese género me hizo empezar a fijarme en la música latina. ¿Tumbados mexicanos? Tumbados. ¿Y cómo, a ver, si lo tuviéramos que contarle a alguien más o menos de qué va eso, ¿qué palabras usarías? ¿Cómo definiríamos el tumbado? ¿Cómo definirías ese tipo de música? ¿A qué suena? ¿De qué va eso? Es mexicano, pero como muy actualizado, mucho más vacilón, por así decirlo. Y bueno, empezaste con este asunto de... dabas como ejemplos de bandas que te gustaban, Dire Straits o Hendrix. Al ir estudiando, al ir avanzando, ¿en qué cosas te empezaste a fijar de la música que por ahí antes no te fijabas? ¿A nivel técnico? Por ejemplo. Pues es muy interesante cómo se pueden fusionar los géneros. Y creo que me acuerdo que tuve ahora tiempo una discusión, no era una discusión, sino un debate, y eso exponía que realmente va a llegar un punto en que los géneros no van a tener sentido, porque una canción va a ser sonar de una manera única, como ya está demostrando artistas que a mucha gente no le gusta o causan controversia, pero Rosalía creo que es un buen ejemplo. Y entonces, relacionado con esto que estás contando, tú supongo que tocarás versiones en la calle, porque es lo que la gente prefiere en principio. Bueno, cuando tocas una versión, ¿intentas ajustarte a la canción original o intentas dar tu propio estilo, hacer una versión propia de esa canción? Mira, realmente yo versiones de canciones suelo tocar 4 o 3. Realmente el repertorio en general que suelo hacer es mías. Incluso no llegan a ser mías del todo, porque empiezo a mezclar. A lo mejor cojo una canción y otra y al juntarlas a la vez suenan bien. La idea es sencillamente, para mí es sencillamente hacer música. O sea, que como que mezclas la letra de una canción con la música de otra o sí, algo así. A veces sirve y queda genial. Bueno, o sea que hice mal la pregunta ya. Porque sí, bueno, si consideramos hace mucho tiempo unos muchachitos que se llamaban los Beatles, que mezclaron ese blues primitivo con otras cosas que escucharon de Elvis y salió una mezcla interesante. O sea, casi todas las cosas nuevas son una mezcla de cosas preexistentes en la música, al menos, supongo. Digo desde mi ignorancia de la música, es más o menos así. ¿Te fijas en, por ejemplo, en cosas como la armonía, como digamos, la parte más técnica de la música a la hora de escuchar algo nuevo? Pregunto esto, mira, pregunto, me permito justificarme. Generalmente la parte ortodoxa, más ortodoxa de la música, dice que la música es melodía, ritmo y armonía. Y en algunos casos, con algunos estilos, solo se escucha ritmo actualmente. No vamos a decir qué estilos, ¿no? Pero hay solamente ritmo y no hay quizás una melodía, una armonía. Por eso la pregunta de si te fijabas en eso, si, digamos, más desde la parte profesional, más técnica. A ver, a nivel profesional, cuando trabajo con música, lo que intento es que suene bien. Eso para mí es lo principal. En plan, de nada sirve tocar algo y que a la gente no le va a gustar. Y me estoy atascando un poco. Sobre todo lo que voy es que a nivel teórico no me esfuerzo tanto. Hay bases que tienes que entender, como la rueda de quintas o las notas mismamente, el nombre de las notas, dónde están situadas. Pero sobre todo me centro más en experimentar. Si tú a nivel estás aplicando constantemente a nivel teórico, vas a pensar, esta nota va a la siguiente. No vas a pensar, esta nota, ¿qué pasaría si voy a esta otra nota? Entonces... Y relacionado con esto de un poquitín improvisar, estás hablando, ¿no? Al final es improvisar. Y en cuanto al repertorio, supongo, por lo que estás diciendo, que vas como improvisando. O sea, no tienes una lista de decir, bueno, esta canción y después de esta siempre voy a meter esta porque pega bien o porque coincide el ritmo, ¿entiendes? O lo otro que sería ir improvisando la canción que te pida el cuerpo o el momento en ese momento. Por casualidad, ¿te gusta el jazz? Porque el del jazz generalmente se improvisa casi todo, o sea, suelen saber cuándo comienza y cuándo termina la canción, pero nunca saben mucho lo que va en el medio, porque se suele usar esa técnica, ¿no?, de improvisación, lo que se llama jam. ¿Has frecuentado alguna vez el jazz o has intentado? Me gusta mucho el jazz y a veces, por ejemplo, me hace mucha gracia como la extraña relación que tiene con armonías de cadencia andaluza o cosas así, son cosas muy llamativas. Y a veces voy a alguna jam y demás, pero una improvisación como tal, completamente libre, he tenido muy pocas veces la ocasión de hacerlo en un local. Bueno, Damián, mira, te cuento, detrás de ese vidrio que tenemos ahí hay un señor con un bigote raro, que ese es nuestro operador del programa de radio, porque esto es un estudio de radio, te habrás dado cuenta al entrar que otra cosa puede ser esto más que un estudio de radio. Medio cueva, medio estudio de radio. Y casualmente en este lugar no solemos tener instrumentos, pero mira, tiene una guitarra. ¿Te podemos invitar en un rato para que nos muestres un poco lo que haces? Genial. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Muy bien, y esta cortina no hace más que presentar la columna más esperada, especialmente por las miles de damas que nos exigen fotografías autografiadas de Manuel Cañete Pantoja. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Bien, bien, pasaba por aquí y digo, voy a meterme en la caverna, nunca mejor dicho, hoy sí que estamos en la caverna. Veo que bien que suena, tenemos una reverberación natural que sí, no... No falta meter efectos de sonido. De sonido, ya, Godofredo no tiene nada que hacer, el sonido limpio y ya sale así, cavernoso. Bueno, al entrar no se cruzó con la vaca, por casualidad... ¿Con el me punto? Es que entré por la otra puerta, pero la sentí. Menos mal. Pero dejó rastro. Vamos a tener que hacer una... Con fregona, O sea, hoy andaba con la escopeta. Sí, hoy es un día difícil entre vaca y Godofredo. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿qué te trae para que pases por aquí? Pues vengo a descansar, ¿no? vengo a la cueva a descansar. Hoy ha habido muchos temas por ahí que estamos tocando. Ahora mismo vengo de una reunión preparatoria para la manifestación que tenemos convocada este jueves 16, que no está en la agenda cultural, pero hay que empezar a meterla también. Sí, sí, es el mismo día. Vale. Es el mismo día. En la de la semana pasada. Claro. Y la manifestación, bueno, pues estuvimos ahora hablando un poquito de ella y preparando y ultimando un poco las cosas de cara al día este jueves 16, el jueves que se emite el programa. Uh-huh. Y bueno, de esto vamos a hablar un poco, de por qué se convoca esta manifestación, que la hace también pues dentro de lo que es la Federación de Vecinos de Gijón. Uh-huh. Y mostrando, es muy cansino porque ya llevo tiempo hablando de problemas de la zona oeste y de lo que conlleva, pero en este caso estamos hablando de salud. En el fondo estamos hablando de salud, de un futuro industrial sostenible y de salud. Y bueno, de eso venimos ahí. Si mal no tengo entendido, tú anteriormente habías traído alguna vez una estadística de que en la zona oeste justamente había una alta tasa de determinadas enfermedades respiratorias. ¿Puede que vaya por ahí? Sí, sí, hay una. Los datos cuantitativamente no los tenemos, pero sí que sabemos que hay más en el conjunto de los datos que se manejan de salud, además de la propia Consejería de Sanidad, es significativo el aumento que hay de enfermedades, sobre todo de problemas respiratorios, de las EPO y otro tipo, y por supuesto de ictus también en una zona determinada, porque uno y otro no van, y sobre todo de alergias ya congénitas. Y esto se genera en un espacio determinado, lógicamente se produce en la zona oeste, donde viven en torno a 40.000 personas y están sufriendo desde hace muchísimos años un modelo industrial caduco. Es verdad que es una industria, pero es una industria que hay que empezar a planificar el cambiarla, porque si no, lo que no podemos estar es ya siempre en la dicotomía trabajo o salud, no. Uh-huh. Puede ser. Las dos cosas tienen que ser, porque es además las directrices europeas lo marcan claramente. Hablemos, a ver, para alguien que no tiene mucha idea sobre Gijón, al ladito de ese sector oeste de la ciudad, ¿cuántas fábricas o empresas hay de las que están justamente contaminando? Pues prácticamente todo, o sea, todo lo que se pueda imaginar uno que está ahí. Hay una empresa siderúrgica muy potente que fue puntera a nivel de España, llegó a tener 25.000 trabajadores. Hoy en día, es verdad que había dos empresas, una aquí y otra en Avilés. Hoy en día están en torno a los 3.000 trabajadores. El nivel de producción, uh-huh, es mucho más alto que en aquella época. O sea, que, uh-huh, quiero decirte que hoy con una cuarta parte de aquellos trabajadores se está produciendo pues posiblemente el triple de lo que se producía. Pero bueno, es cierto que está en un modelo ya caduco de producción. Recientemente se ha aprobado ahí que se va a hacer una reforma para cambiar, pero mientras tanto está emitiendo lo que está emitiendo. Los productos que salen por las chimeneas, desde luego, no son golosinas. Y después está también una industria cementera, hay una térmica que hasta ahora estaba quemando con carbón. Es una de las cosas que prácticamente en Asturias ya no están operativas, pero hasta hace 4 días era el modelo y es altamente contaminante. Y luego tenemos todo un modelo industrial en el puerto que es básicamente es un modelo que es muy no se utiliza en España, se está utilizando prácticamente como una especie de granelero de almacén de productos que vienen de Estados Unidos, modelo fracking, como puede ser el gas extraído. Uh-huh. Y de carbones y minerales que vienen de Sudamérica, pues extraídos como se extraen, que no son para nosotros, son para consumos de otros países. O sea, en España carbón ya prácticamente no se consume. Uh-huh. Pero lo sufrimos en el día a día. Cada vez que viene un poco de aire, pues por ahí está volando el carbón. La playa de San Lorenzo es un día sí y otro también se puede ver el carbón en la playa. Tienen los carbones, para que la gente lo sepa, al aire. O sea, al aire. Están almacenados, pero no están almacenados en un almacén, sino que están almacenados en una zona al aire libre. Claro. Entonces, claro, cuando viene el viento, pues la gente, el carbón o el polvo en esta, acaba en la ciudad. El problema de esto es que no hay frontera. Hablamos siempre de la zona oeste, pero la contaminación llega a toda la ciudad. Sí, y la sufrimos todos los días. De hecho, uno de los sitios, yo ahora mismo estamos hablando desde un sitio que se encuentra como a 3 kilómetros o 4 de la zona cero, ¿no? Y dependiendo aquí, del viento del aquí día. Aquí hay unas mediciones muy altas de contaminación, producidas también por la movilidad, que no le estamos dando importancia, pero es muy importante. Pero es que en esa zona oeste, además, están cuantificados, se mueven 400.000 camiones al año. Y esos camiones son máquinas de triturar, de combustibles sólidos, de gasoil, de paradas en semáforos, de arranques. Es un modelo insostenible que, lógicamente, hay que combatirlo también. O sea, esto se linkea un poco con lo que habías hablado antes del vial de Hove. El vial de Hove, sí. Claro, uno de los temas que de ahí va lo de la manifestación. Sí, de, pero bueno, todo ese conjunto de cosas... Es porque todos esos camiones pasan literalmente por el centro de uno de los barrios de... Pues una de las calles más concurridas y con más habitantes de Gijón. Uh-huh. Y este es uno de los temas. Y bueno, todo esto en conjunto pues es lo que dio lugar a que hace como 2 meses, antes incluso del tema del vial de Hove, pues se planificara en hacer una manifestación en protesta por todo esto. Porque creemos que es posible otro futuro industrial, otra industria más sostenible, y que el puerto tiene que devolver también a Gijón, a los habitantes, salud, no solo contaminación. Uh-huh. Acelor está vendiendo la moto ahora, yo no sé si una moto o no, de que va a hacer un horno eléctrico. Sí, entonces llegue un horno de hacer hacer acero, pero verde o ecológico, no sé cómo lo llamen. Eso es tan ecológico, tan verde, tan... Tal como dicen. Están ahora con la autorización. El discurso es si es mejor que lo que hay. Y la respuesta es sí, es mejor que lo que hay, con lo cual ya es un cambio. Vale. Y es un cambio en la línea estratégica que se está planificando. Otra cosa es que ahora lo que antes no podríamos considerar energía verde, hoy se considera energía verde. Por ejemplo, Europa claramente ha dicho que el gas va a ser una energía verde y que la nuclear va a ser una energía verde. Vale. No se va a consumir energía nuclear, pero sí que va a venir posiblemente un consumo derivado del gas. Y bueno, esto es uno de los temas, pero lógicamente el hecho de que no haya un proceso de combustión al uso con minerales y con carbones y con otra serie de componentes mucho más dañinos, lógicamente es el camino futuro. Si aparte de esto añadimos el famoso horno eléctrico que está pendiente de construir, pues sería sobre todo y fundamental, que parece que no lo entiende la gente, es que es el futuro industrial. O sea, es que Arcelor no tiene futuro si no hace esa transición. Y esto es un tema que hay que decírselo a todo el mundo. En Europa, sea más tarde o más temprano, se dé prórrogas, si no es en el 2030, será en el 2035, tiene que haber una industria verde y sostenible. Y si no la hay, no va a tener cabida. Lo se está viendo ahora en algunos sitios. Y este es el paso. Entonces, hay que empezar a hacer ese tránsito. Uh-huh. Y la sociedad tiene que entenderlo. Que tiene que ser así. Muy bien, y vamos a pasar a un tema un poco más liviano. Bueno, más festivo. Porque también hay una especie de aniversario por ahí, parece que se viene una fiesta. ¿Me estoy bien informado? Sí. Una fiesta gorda, ¿no? Bueno, sí, aquí lo hacemos todo lo grande. En Gijón, para que los oyentes de fuera lo sabrán, ya lo van oyendo a lo largo del tiempo, pero practicamos una especie de expresión que se llama el grandonismo astur, y aquí todo termina en ona, en grandona, en semanona, en fiestona y demás. El molinón, el campo de fútbol, queremos hacerlo ya como si fuese el del Boca, ¿no? O así, y demás, o el Bernabéu, para que la gente lo entienda. Y vamos a hacer una fiesta, no es una fiesta grande, es una fiesta que recoge muchas cosas. Nosotros pretendemos dos cosas: celebrar que el movimiento vecinal, a pesar de todos los ataques que tiene, cumple 35 años, la Federación de Vecinos, que me toca presidir ahora, cumple 35 años, que no es fácil. Y lo segundo, y sobre todo, poner en valor el trabajo que hacen las asociaciones de vecinos en la construcción de los barrios y de la ciudad, que es muy importante, que no está valorado. Siempre acabamos poniendo una estatua a un político, que está bien, cuando se lo merecen, pero a veces somos conocedores de que no está merecido. Sin embargo, yo estoy convencido, y lo sé, que hay muchas vecinas y vecinas que merecerían parques y estatuas, porque eso sí que han trabajado en el día a día, desde limpiar hasta construir sus propias casas y barrios. Uh-huh. Y a veces no se tiene en cuenta. Bueno, pues esa es la idea básica que tenemos, celebrar todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, con una fiesta de 3 días no más. Y vamos a hacer, por primera vez en Gijón, pues intentar hacer una comida vecinal, uh-huh, que, a la que invitamos a todo el mundo. Ya nos gustaría que vinieran los de fuera también. Pero bueno, es el principio. Esa es la idea, poner en marcha todo eso. Y para otros años ya veremos a ver. Pero la idea de la comida vecinal nos parece importante. Y luego dotar de sentido social a la fiesta. Ahí va a tener cabida todas las entidades sociales que quieran, que tengan que decir algo sobre el trabajo, desde movilidad, personas con movilidad reducida, deficiencias de cualquier tipo, plataformas en defensa de la salud, plataformas en defensa de la contaminación. Todo ese entramado va a tener un espacio ahí, y vamos a hacer una recogida de alimentos también. Un poco es dar visibilidad a lo que tú decías. Sí. El trabajo de las asociaciones, sí, viene siendo un poco invisible, sí, en algunos, sí, casos. Es muy difícil darlo a conocer. Claro, ese es el tema. Y luego el espacio también le hemos dado muchas vueltas. Lo hemos conseguido, la verdad que nos lo ha puesto todo casi en bandeja de plata. Pero es muy importante otra de estas palabras que usamos en Grandón, en terminación, que es el solarón. El solarón, uh-huh, es un solar vacío que hay aquí en Gijón, que debería de ser el proyecto del plan de vías, que no tenemos. Está prácticamente en el centro de Gijón. Y que, claro, es el centro de Gijón, y ahora es un espacio verde que queremos que tenga sentido como un gran pulmón, como un gran parque de la ciudad de Gijón, que no tiene en el centro, no lo tiene. Y para eso, de alguna manera, demandamos que este evento festivo y de encuentro social de toda la ciudad de Gijón se celebre ahí, para ponerlo en valor y que no se acaben construyendo pisos en él. Uh-huh. Es muy curioso, porque son asociaciones de vecinos de los barrios, bueno, también están las del centro, pero fundamentalmente son asociaciones de vecinos de todos los barrios, sí, sí, y la fiesta se hace en el centro, sí, de Gijón, no se hace en un barrio. Es curioso, supongo que está pensado así, claro. Sí, todo está eso, todo, le dimos vueltas al tema de cómo hacerlo, nunca aciertas, pero al ser el 35 años también pensamos en que había que hacer algo determinado. Y luego irnos a un barrio o a otro, hacerlo itinerante, claro, es otra de esas ideas que tenemos, pero eso no motiva que los vecinos de la calzada o de otra zona del este vayan a la zona del oeste, porque, claro, al fin y al cabo, pero el centro es un sitio neurálgico que yo creo que va a aglutinar. El año pasado hicimos una comida experiencia con los vecinos de Lauredal, en esa famosa zona cero, sí, que estábamos hablando antes de la contaminación. Y yo creo que lo que van a hacer ahora los vecinos, de alguna manera, de la zona del Lauredal es, no digo todos porque era una, bueno, había bastante gente, pero una parte, por lo que estoy recibiendo, pues van a venir a comer ahí con nosotros y a celebrar. Entonces, bueno, bien, bien, bien. Bueno, festejamos entonces que la asociación vecinal tenga este, sí, la federación tenga este cumpleaños. Vamos a intentar estar presentes por ahí. Será, para ver un poco. No sé si no dijiste la fecha. Esto es el 2 de junio, la comida. Claro. Pero estaremos el 31 de mayo, viernes 31 por la tarde, y luego el día sábado 1 y el día 2. Muy, vale, bien. Manuel, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre, un placer, un placer. Gracias, Manuel. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Hola, me llamo Damián. Esta es una canción en la que me inspiré pensando en las canciones populares. Quería que fuera una canción pegadiza, en cierta manera. No lo hago con una idea de que sea un éxito o algo parecido. Es solo que quería hacer una canción en la que todos pudieran pensar alguna vez. Thank you.

still to play. I can hear you, but you can forgive me. I can hear you, but you can. Disparos últimamente, así que parece que, no, sí, creo que la tranquilidad va por a volver. Lo menos el programa lo pudimos hacer sin muerte. Sin muerte, no sé, no la he visto M. Godofredo sigue acá parapetado. Así que bueno, si alguien desea escuchar este programa, otros, o saber cómo termina este enfrentamiento armado dentro del programa, ¿a dónde se tiene que dirigir? Que vaya a fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Ahí están todos los programas y todos los enfrentamientos de M. con Godofredo. Y si alguien desea enviarnos un mensaje o alguna condolencia o estar al tanto de las novedades, a nuestra página de Facebook, que es Fueguitos en la Caverna, que busquen en Facebook, en el buscador, en la lupita, Fueguitos en la Caverna, y ahí nos encuentran y nos pueden mandar un mensaje. Y quieran. Ya sabemos que no tenemos ningún número de cuenta, así que solamente aceptamos donaciones en persona. Eso es, dólares o euros o no sé. O cachopos, sí, cachopos o tortillas. Y, claro. Somos bastante flexibles al respecto. Así que por ahora esto es todo y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Then we'll dance your side.